El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. 940 AM y Corporación Procultur presentan Trazos de nuestra identidad. Un recorrido por nuestra historia, nuestra memoria colectiva, conociendo a su gente, sus costumbres, sus tradiciones. Reencontrándonos con nuestras verdaderas raíces. Descubriendo lugares llenos de encanto, magia, diversidad y patrimonio. Desde este momento, Trazos de nuestra identidad. Un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso. Muy buenas tardes, Yupay Chain, y gracias por mantenerse en sintonía de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bienvenidos sean todas y todos ustedes, runas, guarmis, guambras, machicunas del Ecuador y del mundo entero, a su programa Trazos de nuestra identidad, ese recorrido por el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso, también un recorrido por los países de Latinoamérica y del mundo. Por supuesto que se transmite por la señal de la 940 AM y por el ciberespacio de la www.casadelacultura.gov.es. Muy buenas tardes, Ali Shishi les saluda Yumak Ortiz. Hoy en la emisión del programa tendremos un encuentro con nuestra Pachamama Semillifruto. Hablaremos sobre la ley de biodiversidad y semillas, control de las semillas que se producen en el país, las que entran por las fronteras y la denuncia presentada por varios agricultores sobre cultivos de soya transgénica en nuestro país y situación actual de los agricultores. Este tema lo trataremos de la mano de un gran amigo del programa, un gran investigador, agrónomo, el ingeniero Manuel Zuquilanda. Un gran defensor, como digo siempre, de la madre naturaleza y que siempre está fomentando una agricultura equilibrada con el medio ambiente, una producción orgánica que sí es posible gracias a nuestros diferentes pisos climáticos y a nuestra tierra maravillosa que produce una variedad de productos desde épocas inmemoriales. Muy buenas tardes, ingeniero, qué gusto saludarlo. Yumak, buenas tardes y un cordial saludo para la audiencia. Una vez más acá en el programa, para compartir algunos aspectos que interesan a la sociedad en general. Qué gusto, ya empezó, parece el verano, ingeniero. Sí, los soles están muy fuertes y los fríos también tremendos. Sí, no, ventea, es época de ya próximos a volar cometas. ¿Usted volaba mucho cometas de guagua? Claro que sí, yo... Qué lindo es no volar cometas. Yo mismo las elaboraba y salía con mi cometa a hacerla volar en horas de la tarde, cuando había fuertes vientos allá en mi tierra, en la frontera sur, en Macará. Le cuento que la semana pasada estuvimos en conexión vía telefónica, con una conexión vía telefónica por los 22 años de declaración de Colta como patrimonio intangible del Ecuador. Ahí con su alcalde estuvimos conversando e invitando a las festividades también de cantonización a la maravillosa Loja. Bueno, también más tarde tendremos un encuentro con Latinoamérica y el Caribe, con la hermana República de Cuba, a propósito de la realización de la 18ª Asamblea Nacional de Solidaridad con Cuba, organizada por la Coordinadora Ecuatoriana de Amistad y Solidaridad con Cuba, la Embajada de Cuba y varias organizaciones que pertenecen y son parte miembro de esta gran importante coordinadora de amistad y solidaridad. Más adelante voy a tener el gusto de contar con la presencia de Galito Belepucha, presidente de la APAMBECU, Asociación de Padres y Madres de Becarios en Cuba, y miembro muy activo y comprometido de la coordinadora, militante revolucionario de esta gran patria grande. Con él hablaremos sobre los objetivos, la agenda que está programada, la participación de las diferentes organizaciones sociales en esta asamblea de la coordinadora y también su lectura de la situación actual de la apertura de relaciones Cuba-Estados Unidos. ¿No? Esta asamblea nacional se va a realizar el sábado 25 de junio en el Salón José Mejía Liquerica de la Asamblea Nacional del Ecuador, desde las 8 de la mañana a las 17 horas. Asistirá también parte de la delegación o una delegada del ICAP, que es el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos desde Cuba. Iniciaremos con esa historia que no nos fue contada, conoceremos más sobre los constructores de pirámides, y estamos próximos a la celebración, como lo dije el día de ayer, al Inti Raymi, al fenómeno astronómico del Sol recto. Justo aquí en el Ecuador solo se puede observar este gran fenómeno. Es la fiesta del Sol, un agradecimiento a la madre naturaleza de los ciclos agrícolas de siembra y cosecha. Tan importante que va muy arraigado dentro de nuestra religiosidad y cosmovisión, de esas prácticas y saberes que se mantienen. Que no hay que folclorizarlos, no hay que prostituirlos. Lo importante es que ahora en actualidad la parte Sierra Norte normalmente en grandes festividades, y también es una fusión que coincide con festividades católicas, que eso lo hicieron coincidir justamente en la época de disipación de Lodat Díaz, en la conquista, y donde todavía perduran. Entonces, a estas fiestas de las cosechas, de la siembra, se las denomina también de San Pedro, San Juan, San Pablo, que es dentro de las festividades católicas religiosas, ¿no? Entonces es importante, por ejemplo, en Tabacundo hay una gran fiesta desde esta semana, una maravilla. Hasta finales de mes de julio usted va a encontrar festividades en agradecimiento y también de cantonización, de parroquialización del norte de nuestra capital, hacia lo que es Pichincha, Cayambe, Otavalo, Imbabura y también en algunos sectores del Carchi. Bueno, prepararse a invitarles también que vayan a las pirámides de Cochasquí este fin de semana a recibir y prepararse para que el 21 se reciba el sol recto y todas las energías y esa relación hombre-naturaleza tan importante que no hay que desconectarse, que tuvieron la capacidad de construir estas pirámides justamente para observatorio astronómico y determinar con una exactitud matemática en base a los ciclos solares y lunares y de los astros, ¿no? Los modos de producción tan importantes, y que no olvidarnos que somos milenariamente agrícolas. Nuestras culturas se desarrollaron en base a la agricultura, y en el presente y en el futuro debería ser estas prácticas profundizadas, tener políticas realmente mucho más grandes que vayan en aporte al desarrollo de estos pequeños y medianos productores que con mucho esfuerzo mantienen la parte agrícola, la producción agrícola y sobre todo la producción limpia orgánica, ¿no? Y que realmente todavía falta, y que hay que tener mucho cuidado en todo lo que tiene que ver con el tema de soberanía y seguridad alimentaria. Bueno, vamos a escuchar muy buena música, como siempre, en su programa Trazos de Nuestra Identidad. Yupa y Chayni, muchísimas gracias por mantenerse en sintonía. Las redes sociales están abiertas. Facebook, Yumago Ortiz, Facebook de la radio, Radio Difusora CCE, y también la www.caselacultura.gov.es. No se olvide que también gracias a las conservas caseras Alial, usted se puede llevar varios productos. Alial son unas conservas caseras que le invita a vivir esa magia de la cocina, la posibilidad de acceder a distintas culturas a través de sus sabores, olores y sabores, lo cual nos invita a una constante experimentación, a la búsqueda de nuevos productos. Y están contentísimos porque empezaron una nueva etapa de crecimiento en la que buscan que más personas puedan conocer y disfrutar del sabor y cuidadosa elaboración de sus productos. Ellos cuentan con chiles jalapeños, ají criollo, salsa de ají, el charro, chimichurri, mermeladas de pura fruta, mantequilla de maní y otros productos gourmet como pepinillos encurtidos tipo árabe, el satar, hummus y el tahini. Desde el 1 de junio también ustedes pueden encontrar los chiles jalapeños y la salsa de ají el charro en el Super Maxi. El Facebook Conservas Caseras Alial, y también los teléfonos 094-67-2225. Su fábrica, su producción la realizan en el sector de Conocoto. No se olvide, gracias a los productos Alial vamos a sortear cada miércoles y cada jueves dos productos. Este día tenemos los jalapeños y también la salsa de ají. Usted puede conectarse a mi celular 0999-67-5222 o al Facebook mío Yumac Ortiz para que se inscriba en este sorteo y estos maravillosos productos de conservas caseras Alial. Iniciamos, mi querido Daniel Castellanos, muy buenas tardes. Y bueno, bienvenidos a su programa Trazos de Nuestra Identidad.

Urpicu a capela. Enseguida regresamos, no se desconecte, usted está en su programa Trazos de Nuestra Identidad. Estás escuchando Trazos de Nuestra Identidad. Comunícate con nosotros al 2220-966. Semana de la Identidad Saharaui. Invitados a participar en la ceremonia de inauguración. Encuentro de amistad y solidaridad con la causa saharaui e inauguración de la muestra fotográfica Exiliadas en la Arena de Lucas Blanco. Viernes 17 de junio de 3 de la tarde a 18 horas en el Salón José Mejía de la Asamblea Nacional. Muestra de cine de Sahara Occidental. Viernes 17 y sábado 18 de junio, Casa de la Cultura Ecuatoriana, 19 horas. Seminario y paneles, geopolítica y poder corporativo en África noroccidental, caso saharaui. Martes 21 de junio, de 5 a 8 de la noche, Instituto de Altos Estudios Nacionales. Conversatorio, el referéndum en el Sahara Occidental y los derechos humanos, miércoles 22 de junio, 5 de la tarde, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Exhibición de un cortometraje sobre la cultura e identidad saharaui. Viernes 24 de junio, de 6 de la tarde a 8 de la noche, Universidad Católica del Ecuador. Les esperamos. El encuentro con la Pachamama, semilla y fruto. Bueno, reiteramos la bienvenida al ingeniero Manuel Zuquilana en nuestro segmento Pachamama, semilla y fruto. Justo ahí escuchamos en el fondo los pingulleros. Legendarios de Cochasquí, de la comuna de Cochasquí, que en estas fiestas del Inti Raymi siempre están presentes, manteniendo su raigambre y transmitiendo también el conocimiento de la elaboración de los instrumentos y también de esa música milenaria como es a través de los pingullos, que al paso de que va danzando el Ayahuma, están esperando esta posición y este fenómeno astronómico del sol recto. Este 21 de junio, pero seguramente en las pirámides de Cochasquí el fin de semana, justamente el domingo el Consejo Provincial de las Pirámides realizará un magno evento. También usted, si desea pasar en las pirámides de Cochasquí, usted puede ir a la Reserva Patrimonial Quilago frente a las pirámides. Ahí puede acampar, hay cabañas ecológicas para que usted espere este Inti Raymi en un lugar muy energético, de mucha historia, y con mucha paz y en conexión con la madre naturaleza. La ley de biodiversidad y semillas. Es tan importante hablar de este tema y siempre hemos manifestado, somos uno de los países que tiene una constitución que apoya y defiende a la madre naturaleza. Y parte de eso es también defender a la madre naturaleza, evitando que entren productos y semillas transgénicas en la producción, en el desarrollo, para el consumo de la población ecuatoriana. Pero lo importante, vamos a conocer de qué se trata esta ley de biodiversidad y semillas y la importancia de que se aplique y se controle parte de lo que dice la ley. Ingeniero, muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Yumac. Pues a propósito de la ley de agrobiodiversidad y semillas, quería pues aprovechar el espacio para hacer algún comentario relacionado con la reunión que el día de ayer, durante todo el día, se llevó a cabo en la Asamblea Nacional, pues convocado por la Comisión de Soberanía Alimentaria de la Asamblea. Hubo una gran participación de los sectores científicos de este país, de la academia, de los comercializadores de semillas, de los semilleristas, como también de significativas representaciones de campesinos de este país, tanto de la costa, de la sierra, como de la Amazonía y de Galápagos, que también se hicieron presentes. Bueno, pues en la primera instancia, este evento contó con la participación de algunos ponentes que hicieron conocer acerca de la importancia de las semillas en la soberanía alimentaria de nuestro país y del mundo. Bueno, hubo presentaciones de parte del Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias, del INEAP. Hubo también de la academia, estuvo presente ahí el ingeniero Ramón Espinel de la Politécnica del Litoral, quien en una bien trazada intervención puso de manifiesto la importancia de las semillas nativas en el caso de la costa ecuatoriana. Que no se han recuperado tan masivamente como en la sierra, están presentes ahí. Desgraciadamente, los monocultivos han hecho que se desaparezca buena parte de aquello, pero los grupos montubios, los grupos afro, en sus fincas todavía mantienen este tipo de productos. Por ejemplo, él decía que hay arroces que la sociedad ecuatoriana en general no consume, que solamente los consumen ellos, que los cultivan en espacios pequeños. Y orgánicos, qué maravilla. Exactamente. Ahora, claro, el arroz no es un producto nativo, ese vino del Asia. Pero, en todo caso, ya hay arroces que se han acriollado acá. Ya, entonces podemos hablar de arroces, ¿no es cierto?, que son propios de las zonas donde estos se hacen. Hay otros productos, ¿no es cierto?, como zapallos, como achochas, como ajíes, que están ahí presentes y hacen parte de la dieta nutricional diaria de la gente. Pero también hizo conocer algo que sí es preocupante. Por ejemplo, se trae mucha semilla del extranjero, ya, especialmente en el ámbito de maíz. Ya, se dice pues bueno que son semillas que pueden dar hasta 280 quintales por hectárea. Son semillas caras, eso sí, pero él manifestaba que ya se ha encontrado que en este año se han hecho presentes dos enfermedades producidas por virus que van a causar severo decrecimiento de la productividad del maíz en la costa ecuatoriana. Entonces hay que tener mucho cuidado con aquello. Pero esas semillas, ¿no?, para ingresar, son de origen transgénico o una variedad de los países vecinos, pero que no pasan un control de calidad. ¿Cómo ingresan al país? A ver, en primer lugar, bueno, los maíces, no hay transgénicos ahí. El maíz es un maíz híbrido, ya con alta cruza y todo eso, pero claro, entra al país con la anuencia de agrocalidad, que es esta oficina de para controlar la calidad, en este caso de las semillas, agrocalidad, que es una entidad adjunta al Ministerio de Agricultura. Pero hubo algo que sí preocupó tremendamente a la audiencia, fue la intervención de la empresa que comercializa semillas en el Ecuador. Fue una ingeniera, su nombre es Diana Cano, ella supo manifestar, entre otras cosas, que en el Ecuador se han sembrado ya 10.000 hectáreas de soya transgénica. Y eso sí que es grave. Preocupante. Eso es gravísimo. ¿Por Porque qué? Aparte atenta a la Constitución, a los derechos de la madre naturaleza. Totalmente. Y el problema de meternos con las semillas transgénicas o los cultivos es que vamos a estar después aliados a las grandes transnacionales como las Monsanto y otras más. Claro que sí. ¿Por qué eso es grave? Porque la Constitución de la República declara al Ecuador como libre de semillas transgénicas. Así es. ¿Ya? Y esto se ha hecho, ¿y con la anuencia de quién? ¿Con el permiso de quién? ¿Quién permitió que se haga este despropósito? ¿Ya? Y en la costa ecuatoriana. En la costa ecuatoriana, en la cuenca baja del Guayas. O sea, entonces, recuerda que el año pasado ya tuvimos acá, incluso nos trajeron una muestra de esa semilla, porque cuando hubo esta manifestación por el Día del Campesino, creo que fue en el mes de octubre del año pasado en Guayaquil, también varios campesinos de algunas organizaciones nos hicieron llegar justo la muestra de lo que se está circulando dentro de semillas y que se está proponiendo a diversos campesinos pequeños y medianos en el sector de algunas partes de la costa, de la península sobre todo, y también en la parte de los ríos, si no me equivoco, se estaba implementando lo que es semillas transgénicas. La pregunta es real, la que usted se hace. ¿Cómo ingresa? ¿Cómo se autoriza? Y, ¿o hay control o no hay control? Bueno, por lo primero, ¿no es cierto? Richard Intriago, un compañero Montubio, que lidera la FECAOL. Así es, ya justamente. Él hizo ya una denuncia formal ante los organismos oficiales de control. Bueno, se dice que no ha tenido eco aquello. Yo pensé que era una a dos hectáreas que alguien trajo, claro, para una prueba, pero se habla de 10.000 y se dice que ya se han hecho también pruebas y ensayos con maíz transgénico. Qué grave. Ya, entonces eso sí es grave, eso debe ser penado severamente, porque este país, pues lo hemos proclamado el pueblo cuando dimos nuestro voto en las urnas a favor de la Constitución, de que es un país libre de transgénicos. Eso sí preocupó, personalmente a mí me preocupó muchísimo, ¿no es cierto? Porque pues habíamos venido sosteniendo siempre de que en un país megadiverso como el nuestro no se pueden introducir este tipo de semillas, por más que se nos diga que son altamente productivas, que evitan esto y este otro. La soya especialmente solamente es resistente a glifosato, a este elemento químico de carácter herbicida que se lo sacó del área del Plan Colombia. Ahora imagínense, en la zona de la cuenca baja del Guayas, ya hay en superficies grandes, ya veo a las avionetas asperjando este veneno encima de la zona más densamente poblada de este país. Eso sí sería grave, eso sí sería un verdadero ecocidio. ¿Qué te ríe? O sea, realmente, qué grave esto, ¿no? Porque todo lo que conlleva al cultivo de productos y semillas transgénicas es gravísimo. Toda la contaminación, estos herbicidas terribles que utilizan y que van a afectación no solo de la madre naturaleza, sino de los seres que habitamos en ella y del consumo, así de simple, de estos productos. Tenemos una constitución, tenemos parte de la soberanía, y también va en desmedro de todo el esfuerzo que hacen los pequeños y medianos productores en todas las regiones de nuestro país. Así es, Yuma. Bueno, por otra parte, en la referida reunión que se dio el día de ayer, se hizo presente, entre otros participantes, el Colectivo Nacional Agroecológico, haciendo un planteamiento que me parece muy consecuente. Por ejemplo, el colectivo dice que la semilla debe continuar siendo patrimonio de los pueblos al servicio de la humanidad. Muy bien. El Estado debe actuar como garante de este derecho, mas no como propietario, como se señala en el texto que está en discusión. La propuesta es consecuente, de acuerdo, pero claro, alguien tendrá que dar fe de este valioso patrimonio, cómo se va a manejar, ¿ya? Por ejemplo, plantear una comisión mixta, Estado, organizaciones campesinas, ya, que son las que han conservado por siglos este valiosísimo tesoro que hace parte, digamos, de la cultura de nuestro país. Y del patrimonio intangible, así es. Ya, bueno, en otra parte dice que debe asegurarse el libre flujo de semillas, tal como manda el artículo 281 de la Constitución, correcto. Debe transgénicas. Exacto, dice, debe promoverse un amplio uso de la semilla campesina y nativa como base de nuestra soberanía alimentaria, ¿ya? Y dice, nos negamos a la ilegalización y persecución de la semilla campesina. Yo creo que, bueno, tal vez hay una exageración aquí. Hay que hablar, hay que dialogar, pero esta cuestión de perseguir a las semillas... Porque si se les ha perseguido, no se les ha dado impulso, que no es otra cosa diferente. Esa es otra cosa. Es otra cosa diferente. Ya, por ejemplo, se habla de que debe considerarse nuevamente la propuesta de ley enviada por la COPISA, que es la Conferencia Pluricultural Intercultural de Soberanía Alimentaria. Totalmente de acuerdo, ¿no es cierto? Hay muchísimos aspectos en esa propuesta que ya no solamente habla de ley de agrobiodiversidad y semillas, sino que agrega algo importante: fomento de la agroecología. Yo creo que es el momento ya de ir hacia adelante con fomentar la agroecología. Y eso sí propone exhortar a las universidades de este país para que cambien la mentalidad, para que se cambie totalmente esto, para que se creen las escuelas de agroecología en este país. Importantísimo. Ya, entonces yo digo, de esa manera los ecuatorianos podemos convertirnos en la potencia agroecológica del mundo, y no solamente que nuestros alimentos de nuestros campesinos alcancen para comer nosotros, los 16 millones de ecuatorianos, sino para compartir con otros pueblos que demandan de productos de alta calidad. ¿Cómo están en la actualidad nuestros agricultores, ingeniero? ¿Ha habido cambios? ¿Ha habido impulsos? Seguimos con los monocultivos, implementándolos, y que esta denuncia es gravísima, 10.000 hectáreas de soya transgénica. Eso es dar una pauta que si no se controla se masifica, y ahí estamos sería muy grave. Y sobre todo, ¿cómo está el impulso para el desarrollo de los pequeños y medianos productores con el clima tan cambiado, que no ya no tenemos esas estaciones de lluvia bien marcadas o de verano bien marcadas como había antes? Bueno, ¿no? hay cambios significativos que se han venido dando en los últimos tiempos, impulsados por organizaciones no gubernamentales, por sectores de iglesia, ¿no es cierto? El Estado no ha hecho mayor cosa en esto, sin embargo ha venido un poco empujando de alguna manera la agricultura familiar, algo apoyando con algunos bioinsumos, pero todavía la formación de los técnicos que están, ¿no es cierto?, en territorio y son asesores de los grupos campesinos, pues viniendo de la Revolución Verde no tienen otra herramienta que usar aquella. Entonces lo que se viene pugnando es por una capacitación masiva de los técnicos que operan en territorio para cambiar, ¿no es cierto?, esa forma de hacer una agricultura, ¿no?, esas prácticas que utilizan agrotóxicos en la producción. Ya es la hora de comenzar a cambiar, y significativamente. Por ejemplo, hay grupos campesinos que ya han entrado en este proceso y hace mucho rato. Y lo digo con causa, por una simple razón. Yo soy profesor de la Mautay Huasi, de la Universidad de los Indígenas, que es la única que forma agroecólogos. Penosamente va a desaparecer. Para que la gente ya la conozca. Está en Cayambe, pero norte, digo, penosamente va a desaparecer. ¿Por qué? Porque el SEACES la evaluó con un modelo de agricultura convencional y ahí no calza, ahí totalmente no está. No hubo un entendimiento, o no se entendió, o no les dio la gana, o no les dio la gana simplemente, pero eso va a desaparecer, ¿no es cierto? Ahí, por ejemplo, yo he dirigido un trabajo de titulación orientado a evaluar, ¿no es cierto?, qué ha pasado en la transición de la agricultura convencional hacia la agroecología en una comunidad que se llama San Pablo Urco, y encontramos significativos cambios en los aspectos tecnológicos. Se ha retomado la práctica de la biodiversidad, se ha retomado la práctica del uso de desechos orgánicos para la fertilidad de los suelos, el uso de bioinsumos preparados por los propios campesinos, porque la agroecología es esa. No se trata de bajar la percha de los agroquímicos para subir la percha de los biológicos, no va por ahí el asunto. La agroecología tiene connotaciones más amplias que aquello, es decir, la intervención de la familia, la intervención de la cultura, la intervención de una serie de asuntos interesantes dentro de los que también está involucrado los saberes ancestrales. Y dentro con una visión de economía solidaria. Totalmente, totalmente, digamos, los mercados alternativos, el trueque, todo eso. Teniendo esa constitución, teniendo claro que somos milenariamente agrícolas, que la agricultura es el futuro, o sea, de sostenibilidad para los seres humanos y dentro de nuestro país, al igual que el patrimonio y la cultura, que siempre hemos manifestado, es una de las dos grandes deudas que todavía le falta profundizar al Estado ecuatoriano, ¿no? Y que no debe dejarse de a un lado, porque se va desmereciendo a la pérdida de las semillas, a la pérdida de las prácticas sanas agrícolas, se va perdiendo todo el componente identitario, social, religioso, político de nuestras cosmovisiones y nuestros agricultores que tanto esfuerzo hacen por mantener. Ya, así es. Ahora, es importante, como digo, darle un impulso muy grande a la agricultura familiar, que, entre otras cosas, es la responsable de la alimentación de la sociedad ecuatoriana en un 75%. El día de ayer yo leía a Manuel Chiriboga, uno de los cientistas sociales y muy estudioso de la problemática de la agricultura familiar. Manuel, desgraciadamente, ya nos dejó, se fue, pero él señala la importancia, ¿no es cierto?, de la agricultura familiar en las economías campesinas, no solamente del Ecuador, sino de América y del mundo. Con mucho criterio, entonces, la FAO dice que la agricultura familiar dará de comer al mundo. Pues impulsemos aquello, impulsemos la empresa campesina, que nos dé la comida del productor al consumidor directamente. Y que conlleve a una inversión tan grande como la inversión de estas malas prácticas después de la Revolución Verde, como usted lo manifiesta siempre, ingeniero Manuel, y que de alguna manera es solo una cuestión de política de Estado e implementación, o hay muchos intereses. Hay muchos intereses atrás, ¿no es cierto? La gente del negocio de las semillas, la gente del negocio de los agrotóxicos, de la urea, de los plaguicidas, de los herbicidas y de todo eso. Cuando nosotros tenemos gente con capacidad suficiente para hacer insumos aquí, y de hecho se están haciendo, por ejemplo, se hace un compost de buena calidad. Recientemente se han hecho unos ensayos, ya con toda la rigurosidad científica en quinoa, y están dando la razón. Esos bioinsumos permiten tener una productividad adecuada, de buena calidad, de los alimentos ya no contaminados con venenos y con estas cosas. Entonces, aquí en el Ecuador hay gente que hace eso. Hace gente, por ejemplo, que hace bioplaguicidas a partir de hongos y bacterias, que hace fijadores de nitrógeno atmosférico a través de bacterias, es decir, imitando a la naturaleza. Otros hacen extractos de plantas con principios insecticidas y fungicidas. Solo es una cuestión de masificar, nada más, ¿no? Exactamente. Pero dentro de las leyes, porque tenemos muchas leyes, estaba tratando, que ha sido un paso importante, porque no hay que negarlo, queridos amigos, el mismo hecho de que exista un planteamiento de una soberanía alimentaria y una seguridad dentro de la Constitución y de las normativas de la nueva ley de tierras y de agua, pero debe ser contemplado todos estos puntos. Vamos a hacer otro corte musical y nos vamos con los Ñanda Mañachi, el recinto de los Andes, Pachamama, justamente. Desesperada solitud, pequeño pero bonito, hecho de puro ladrillo y blanco color del cielo. Estacionamos el carro y seguimos caminando. Cruzamos un mosquitito, oloroso de eucalipto. Thank you. de mi Rolling, siempre me comentan de ti. El encuentro con la Pachamama, semilla y fruto. Bueno, ya estamos casi finalizando el programa Trazos de Nuestra Identidad, en nuestro segmento Pachamama, semilla y fruto. Estamos hablando sobre la ley de biodiversidad y semillas, y sobre todo el control. Si bien es cierto, nuestra constitución no permite que se importen o se ingrese producción de semillas transgénicas a nuestro territorio, pero hay una cláusula que dice que de alguna manera, en caso de emergencia, de hambruna, se puede acceder a eso, pero hay que evitar que se llegue a eso. Por eso mismo hay que fomentar, la palabra fomentar, como decía el ingeniero, antes era la ley de biodiversidad y semillas y agroecología. Así es. ¿Pero por qué se le mochó? Bueno, yo desconozco aquello de por qué se sacó esa parte tan importante que claro, de la agroecología, el fomento de la agroecología, que es una nueva visión, una visión diferente de la agricultura que hemos venido practicando más de 60 años ya en este país, por influjo de las grandes potencias, ¿no es cierto? La Fundación Rockefeller se llevó mucha gente al inicio de este proceso para capacitarlo en la aplicación de los denominados paquetes tecnológicos de la Revolución Verde. La agricultura no es de paquetes, la agricultura es de gente que tiene que auscultar la realidad de la tierra, del clima, etcétera, para poder determinar qué tipo de cultivos hacer, qué tipo de fertilización debe ponerse, cómo debe manejarse la situación de las plagas en general, llámense insectos, ácaros, nemátodos, patógenos, gasterópodos, etcétera, cómo se los va a controlar. Y eso ya nuestros ancestros nos lo enseñaron mediante la práctica de la biodiversidad, cultivada. Esa es la forma como nosotros podemos manejar esos problemas, no mediante las grandes plantaciones de monocultivos. Monocultivos, que eso es lo que ha afectado a toda la madre naturaleza y va en desmedro de esa soberanía y seguridad alimentaria de nuestros pueblos. Así es, mira, el futuro de este país no está pues en la implementación de grandes plantaciones de monocultivos como son palma africana, como es caña de azúcar, soya en grandes cantidades, no vamos para allá. Este país es de vocación eminentemente agropecuaria, produzcamos alimentos, porque para eso nos faculta la Pachamama, la madre tierra, esta tierra espectacular que tenemos aquí y que está sometida a diferentes pisos climáticos. Eso explotémoslo adecuadamente y hagamos una agricultura para todos y todas. De esa manera nosotros vamos a despegar al desarrollo, al auténtico desarrollo, ¿ya? Pero no en el monocultivo para disque los agrocombustibles. Eso es para pocos. Y vaya, ¿ya?, a ver los países que se han metido a los monocultivos para los biocombustibles o semillas transgénicas como México, Argentina, Brasil. Realmente la situación de la seguridad alimentaria, de la soberanía alimentaria es bien grave, queridos amigos, ¿no? Y eso también es hacerle juego a las grandes transnacionales que intentan incluso acaparar qué debe usted comer y qué no debe comer. Eso es gravísimo. Seguridad, podríamos comer todos los días como comen los gringos McDonald's y KFC, eso es seguridad alimentaria, pero nosotros estamos ubicados en un sitio privilegiado, con una historia milenaria, con técnicas y aportes tan importantes que hicieron nuestras culturas originarias y antepasadas, que ahora hay cientos de miles de campesinos que lo único que esperan es que se les apoye. Y parte de, gracias a esos pequeños y medianos productores, podemos comer en las ciudades, aquí en el maravilloso Ecuador. Hay que estar muy atento a lo que es estos cultivos, que ahí hacemos un llamado al Ministerio de Agricultura, al Ministerio de Ambiente, para que controlen todo eso, y que, bueno, los asambleístas que escucharon a estos agricultores para la socialización, de ir creando mejores prácticas y mejores normativas para la ley de soberanía y seguridad alimentaria, pues se pongan pilas y comiencen a trabajar en conjunto con los campesinos. Ingeniero Manuel, muchísimas gracias. Así es. Yumag, yo pienso que los países que se acaba de señalar, Brasil, Bolivia, Estados Unidos y todos esos países donde se han implementado grandes superficies de monocultivos, ya tienen serios problemas con insectos, plaga, con enfermedades. Vamos a hablar en el próximo programa de los monocultivos, realmente las consecuencias. Hablemos de aquello. Yo creo que es importante, pero quiero concluir diciendo esto. Esta es una denuncia que debe ser atendida con la celeridad del caso por el señor ministro de Agricultura, don Javier Ponce Ceballos, que se investigue quién ha permitido que se siembren 10.000 hectáreas de soya transgénica, a decir de la ingeniera Diana Cano, de la empresa de semillas que intervino el día de ayer en la Asamblea Nacional. Así es, muchísimas gracias, mi querido ingeniero, siempre es un placer. Gracias por sus aportes y tiempo. Muchísimas gracias a toda la gente. La próxima semana conversaremos sobre esta 18ª Asamblea de Solidaridad, organizada por la Coordinadora de Amistad con el Pueblo de Cuba. Lastimosamente no hubo el tiempo y no ha llegado nuestro invitado que esperábamos. Bueno, muchísimas gracias, mi querido Daniel, muchísimas gracias a todas las conexiones a través de las redes. Y no se olvide, si usted entra, a toda la gente que se ha conectado, entra en el sorteo de los productos y conservas Al y Al. No se olviden, son productos orgánicos. Usted encuentra con de los chiles jalapeños, el ají criollo, salsa de ají en el charro, chimichurri, mermeladas de pura fruta exquisitas, por cierto, mantequilla de maíz y otros productos gourmet como pepinillos encurtidos tipo árabe, satar, el hummus y el tahini. No se olviden, en el Facebook conservas Al y Al, y también lo que es los chiles jalapeños y la salsa de ají el charro está ya expandiéndose en los supermercados del Super Máxima. Nos vemos, Cayacama, y siempre tengamos en cuenta que tenemos que estar súper atentos y unidos, con un solo puño, por supuesto, como decían, con un solo corazón, un shuk shunguya, un solo pensamiento, shuk shuyuyoyaya, una sola mano, shuk maquilla, y una sola voz, shuk shumilla, siempre con nuestra verdadera historia a rescatarla. Chao, chao, un feliz Inti Raymi. Nos vemos. Chao, chao.